No, ahora la digo. Dale, para algo te pagamos, ponete las pilas. www.radiocolmena.com.ar. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Saqueos en Buenos Aires. Tensión en el conurbano. ¡No estamos más en la época de la dictadura! ¿Me entiendes? ¡Pedazo de boludo! ¡Pedazo de simios con armas! Me llama la atención que el mismo de la partida, ¿no? El puerto que no se utilizaba desde la época de Isabel Martínez de Perón. Arte en el Club Cultural Matienzo, The Sides of Crisis, de Verónica Fokelman y Annette Fietzke. Instalación especial y audiovisual sobre la crisis del 2001 en la Argentina. Un enfoque diferente sobre lo que ya todos conocemos. De lunes a domingo de 18 a 24 horas. Inauguración martes 13 de diciembre a las 19 horas. Club Cultural Matienzo, Matienzo 2424. www.ccmatienzo.com.ar. Buenas noches, estamos en un programa más, programa número 21, el penúltimo del año de Sin Hace Bicicleta. Cuando empezábamos no sabíamos cuánto íbamos a durar, hemos durado mucho más de lo que pensamos y esperamos durar tantísimo más. No, Nicolás Vicentín, buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? Yo le tenía fe a este programa. Sí, ya sé que le teníamos fe, pero viste, siempre, viste la incertidumbre, nunca hice un programa de radio, bueno, vos tampoco, así que todo era nuevo. Bueno, pero salió adelante. Salió adelante. La semana que viene esperamos tener programa en la terraza, si el tiempo nos acompaña. Vendrá Paula Trama y el escritor y poeta invitado de sorpresa. Lo vamos a dejar para el último momento. Veremos. Y hoy también tenemos la invitación, la participación de Martín Baigorria nuevamente. ¿Cómo va, Tomás? ¿Bien, vos? Muy bien, muy bien. ¿Estás contento de venir? Sí, sí, sí. El vértigo de fin de año. El vértigo de fin de año. ¿Te gusta la radio? Me encanta la radio. Es un buen lenguaje. Ahora ya lo saludo a Alejandro Rubio, que se está bajando de la bicicleta, está estacionando. Así que, bueno, programas varios, vayan chateando en Colmena en Vivo, que está Gaby Quechu siempre en operaciones, haciendo el aguante. Y sirenas en bicicleta.plaxos.com, están los programas pasados. La semana pasada vino Pablo Cachactián, que espero haberlo pronunciado bien, un programa que estuvo también con Charlie Gradín, otro poeta que se suma y que se van sumando los columnistas a este programa. Nico Vicentín, para ir arrancando, y ya está Alejandro acá sentado. ¿Qué tema? Vamos a arrancar con un clásico de los 80, de comienzo de los 80, de un artista que yo acá ya lo dije, es uno de mis preferidos, Gregory Isaacs. Bueno, el tema se llama Night Nurse, así que cuando quieran los... Buenísimo. Ahí volvemos. Created the universe. All mankind must know its worth. See the raindrops falling from the sky. It's about time. Trees that they grow, and eat. Volvemos a Sirenas en Bicicleta. Nico Vicentín, ¿qué pasó? No, hubo una equivocación, pero bueno. Suena al final, Gregory. Suena. Va a sonar. Va a sonar al final. ¿Y el tema de este cuál era? Este era Hortense Hellis, Ya Mysterious Work. Ah, bueno, igual es bienvenido. Es un buen tema. Sí. Ahora sí, Alejandro Rubio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Muchas gracias. Sí, un poquito ahí más cerca. Un poco más cerca. ¿Se escucha bien, Gaby? Se escucha perfecto. Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, nada. En esta época del año que hay muchas celebraciones y despedidas y cierres de años. Es una época agotadora. Es una época agotadora, ¿no? Sobre todo este 19 de diciembre que es, digamos, 10 años del 2001 y fue... Nada, hay muchas actividades, ¿no? Relacionadas a ese sí, tema. Sí, sí. Yo no he estado en muchas porque no soy un decembrista clásico, ¿viste? Soy un poco más viejo, tengo 44 años. Así que no es que mi corazón arde con el 19 y el 20. Claro, claro. Sí, acá justamente en el Matienzo se están haciendo una jornada ya hace una semana. Mañana cierra, los invito a que vengan. Pero bueno, más allá del 2001, bueno, tenés una obra amplia, pero... coincidimos en hablar, o por lo menos empezar a hablar de La Garchofa Esmeralda. Sí, El último libro que salió. Del 2010. Del 2010, sí, más o menos sí. Por esa época. Y es un libro que, bueno, complejo en relación a... O sea, es... No complejo, pero está atravesado por géneros que no venías escribiendo, ¿no? Bueno, lo decís con... No, yo... toda mi carrera la desarrollé en la poesía. Por eso. Odio la palabra carrera, perdón por usarla, pero es la que se me ocurrió en el momento. Toda mi historia con la literatura, para reformularla, desarrollé en el campo de la poesía. Trayectoria, ¿viste? Es otra una palabra que te gusta más. Horrenda. También, ¿viste? Parece la trayectoria de un misil, ¿viste? No, su fin es la destrucción total, ¿viste? No, horrenda. Pero bueno, sí, en un momento dado... Cronológicamente, lo primero que escribí de ese libro de La Garchofa Esmeralda es la autobiografía podrida. ¿La escribiste en el 2004? O sea, Publiqué en el 2004 en La Cartonera con Cugurto. Con sí. Cucu, sí. Y fue una especie de experimento raro. Es como empezar... Me propuse escribir algo en prosa y escribirlo casi sin pensar, sin detenerme para reflexionar en qué estaba haciendo. Uh-huh. Hasta que no lo hubiera terminado. Cuando lo terminaba, mi idea era... ir atrás y corregirlo. Y la verdad es que lo corregí poco, ¿viste? Me salió bastante bien por ser el primer intento. ¿Y el orden que está en esta publicación es el orden en que fueron escritos? ¿O después hiciste una revisión y reordenaste? No es el orden que fueron escritos. Martina y la literatura argentina es el mar, están escritos más o menos al mismo tiempo. Sí, sí, pero me referí a la autobiografía. La autobiografía, sí. los pequeños capítulos, fragmentos... No, en el orden que fueron escritos. Ah, sí, en el orden que fueron escritos. Sí, okay. Sí, me había hecho un pequeño... Para no perderme en la selva de la prosa, me había hecho un pequeño programa con los nombres de los capítulos y más o menos lo que iba a hablar en cada capítulo. Ajá. Y lo seguí estrictamente. Y después de la... O sea, lo que es, digamos, hubo una cuestión temporal cronológica, llegó un momento donde tu O sea, la publicaste en el 2004, pasaron un par de años más, escribiste y todavía no editaste capítulos subsiguientes, nuevos, respecto de tu autobiografía. Mira, había escrito una segunda parte a instancias de Garamona, que estaba muy entusiasmado con la autobiografía podrida. Pero realmente cuando iba por la mitad me aburrí de mí mismo, me aburrí de mi propia autobiografía, así que lo dejé y no pensé más en eso. Así que nos tenemos que quedar con las ganas de la segunda parte. Y la segunda parte vendrá cuando ya sea una persona vieja, un poco senil, viste, y ya haya juntado más experiencia. Y... voy a estar esperando, ojalá pase un tiempo más, ¿no? Pero cuando este espíritu kirchnerista del que muchas veces hablamos termine, seguramente vas a alguna reflexión, ¿no? Desde el futuro hacia el pasado, ¿no? Una vez que pase, este espíritu podría ir bien en relación a esta autobiografía. Algo vas a tener para decir. Sí, del kirchnerismo y tal vez de sucesos o rasgos más tapados, más profundos, podemos decir, entre comillas, de la sociedad porteña, ¿viste? Yo soy un tipo con una relación rara con Buenos Aires. Yo creo que la relación rara con Buenos Aires pasa porque yo soy peronista y toda mi familia es peronista. Y estamos en la ciudad más antiperonista del país, ¿viste? Sí. Entonces una relación de amor-odio. Me doy cuenta de que no me banco la ciudad, pero al mismo tiempo no puedo alejarme mucho tiempo de ella, ¿viste? Es una especie de obsesión malsana Buenos Aires para mí, ¿viste? Sí, sí, bueno, justo antes, para los que no leyeron La Garchofa, lo que antes de que empezara el programa le comenté es que yo también soy de Devoto, y la autobiografía, Alejandro vive en Devoto, vivió en Devoto, y lo que... Sigo viviendo. Y sigue viviendo todavía. Bueno, espero que alguna vez nos crucemos en una panadería comprando. Sí. lo que decíamos, bueno, lo que yo le decía, y que él de alguna manera confirmó o estuvo de acuerdo, es que Villa Devoto, Villa del Parque... es la clase media más media, sobre todo en el menemismo, ¿no? Con sus dúplex, sus rejas negras. Sí. Consumo cultural desastroso, ¿viste? La imagen de lavar el auto que me dijiste fue mortal. Sí, no, es eso, ¿viste? Es la tranquilidad medio pueblerina de una clase que bueno, que acepta que las limitaciones que les da el capitalismo son naturales y fundamentales, ¿viste? O sea, vive en la burbuja que le plantea la sociedad argentina en cada momento, ¿viste? Yo los vi procesistas, los vi yendo a Miami, los vi copados con Alfonsín, los vi copados con Menem, ¿viste? Son muy sintomáticos en eso de las costumbres del electorado porteño, de la sociedad porteña, ¿viste? Porque realmente no aportan nada, no son líderes en nada. Entonces, ¿viste? Vos, por cómo piensa un villadevotense o un villadeparquense, sabés más o menos por dónde va la mano desde el poder en ese momento, ¿viste? Es la clase media porteña en un tubo de ensayo, digamos, más o menos. Sí. Pero aparte, como reducida a su mínima expresión, ¿viste? No tiene los aires... valerosos y airosos de la clase media de Caballito, ¿viste? Exacto. No tiene esa cosa, ¿viste? Nosotros somos los líderes de la clase media y nosotros marcamos el pulso de la ciudad, ¿viste? Y nada de eso. Es una cosa... O sea, nunca van a salir a la calle por nada, digamos. Aceptan cualquier cosa. Sí. Protestando. Sí. Protestando o refunfuñando, por así decirlo. Refunfuñando. Un refunfuño no se cree demasiado a sí mismo, ¿viste? Ese... refunfuñan cuando la onda es refunfuñar, están contentos cuando la onda es estar contento, ¿viste? No, son mero reflejo, ¿viste? Sí, tiene eso, ¿viste? Sí. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero le voy a dar un poquito de palabra a Martín, no sé si... Sí, se puede empezar un poco, digamos, con la idea de cuando escribiste el libro, estaban en boga, digamos, dos cuestiones ahí, que eran un poco la autobiografía, digamos, que empezaba a dar vueltas, y por otro lado, un pasaje de la prosa de muchos autores de tu generación. Uh-huh. ¿Vos eras totalmente, en qué medida eras consciente de todo eso? Y si ya te proponías ahí como intervenir y decir algo respecto de esas dos movidas. Mira, la idea de la literatura leyó la que hacían Vicio, Gebel, Caparrón, no sé, Paus, ¿viste? la ojé, digamos, ¿viste? La ojé y comprobé que no me interesaba lo más mínimo, ¿viste? En parte porque lo que yo entendía por literatura del yo, por literatura pegada a la identidad personal y al día a día de la gente, era más lo que hacían Cecilia Pavón, Fernanda Laguna en Belleza y Felicidad que eso, ¿viste? Lo de la generación del 80 de Babel haciendo literatura del yo me parecía como un constructo muy artificial, ¿viste? Y en términos literarios, menos arriesgado que lo que habían hecho Fernanda y Cecilia. Eso por un lado. Por el otro lado, la inquietud de varios poetas de los 90, bueno, Curto, Fernanda, Fabián Casas, de pasar a la prosa, es un rasgo interesante que se da simultáneamente, ¿viste? Y se da, creo yo, por cierta sensación de que el ambiente de la poesía tal como quedó funcionando después de la crisis del 2001, ya era medio chico, ya no tenía esa especie de sensación de amplitud y de efervescencia que había tenido, ponele, del 93-94 hasta el 99-2000. Entonces, creo que varios autores al mismo tiempo deciden experimentar un poco con la prosa, con resultados que, bueno, yo soy bastante crítico de la prosa de los poetas de los 90, pero más allá de eso, creo que no tienen las estupideces propias del narrador profesional argentino, ¿viste? Del narrador, para usar otra vez esa palabra, de carrera argentino, ¿viste? Que cree en el argumento, cree en la trama, cree en escribir 250 páginas, ¿viste? Cree en cierta legibilidad ya masticada por las editoriales y los suplementos culturales. Me parece que no tiene eso, y eso es positivo. Está bien. No, y después, la otra cuestión que me parecía interesante, digamos, era el ensayo que está al final del libro, ¿no? Que me parece que sirve un poco para leer todo lo que planteas en el libro. Y, digamos, ¿a vos te parece que ese ensayo, digamos, fue bien leído hasta el momento? Tuvo como, porque hay algo burlón y provocador que quizás, por ejemplo, me parece que Fabián Casas no llegó, digamos, a verlo del todo bien, ¿no? Me dijo como que era el mal moral o el mal existencial. Y quizás me parece que tu planteo ahí va por otro lado. Sí, yo digo claramente, es el mal político en literatura, la literatura uh-huh. argentina. No estoy hablando de una cosa sabatiana de ángeles y demonios. Me parece que eso no lo leyó Fabián, ¿viste? No, es una serie de apuntes muy antiacadémicos, muy ensayísticos en el sentido propio de ensayo, ¿viste? De tirarse a escribir a ver qué pasa. Sí, de hecho, la definición que hiciste fue muy muy precisa: ensayito literario y compadrón. Me parece que la palabra compadrón es... Sí, es una actitud, es como un ensayo medio rockero en el sentido de que es más actitud que sustancia. Sí. O sea, es un... separa el yo del ensayo, empieza a hablar, ¿viste? Y en cierto modo su actitud es lo que sostiene el texto, no tanto las ideas, que tal vez las hay, un poco a pesar mío, pero la actitud creo que es lo fundamental en ese ensayo, y eso es lo que pega o no pega en el lector, ¿viste? Sí, una de las cosas, si es que lo leí bien, es la idea de que la literatura argentina, y uno de los males, es generar polémica constantemente y construirse a partir de esa polémica de belicista. Y justamente ese ensayo también, digamos, funciona de esa manera. Sí, es autocontradictorio, es una especie, claro, de puesta en abismo del, exacto, funcionamiento, de lo que yo digo que es el funcionamiento de la literatura argentina, claro, ¿viste? ¿Cuál es la gran jugada polémica, viste? No discutir con Piglia, no discutir con Fowl, no discutir con Sagar, no discutir con Aira, sino discutir con la literatura argentina en tanto sistema, ¿viste? Claro. Ese sería un segundo grado en ese afán belicista y guerrero que tiene la literatura argentina, ¿viste? Sí. Y, digamos, ahí vas hasta la raíz y conectás todo el proyecto, digamos, de la literatura argentina con Sarmiento. Y ahí das una vuelta interesante, sí, porque en realidad reivindicás a la literatura asociada, digamos, o sea, el mal de la literatura argentina es el mal literario y político, ¿no? Y como que los grandes proyectos de la literatura argentina, de alguna forma, o están vinculados a algún proyecto político, bueno, al menos yo lo diría así, o no existen, digamos, ¿no? O se convierten en libros de 250 páginas. Sí, es medio inescapable en la literatura argentina, ¿viste? La voluntad de leer todo políticamente es muy particular del sistema de la literatura argentina y no sé si se da tanto en otros países. Tal vez es común en otros países de Latinoamérica, ¿viste? Pero me parece que acá no hay un espacio para una... A ver, ¿cómo decirlo? Para una literatura autónoma que se dé sus propios valores, con sus propios campos, sus propios temas, sus propias maneras de pensar, sus propias maneras de pensar el mundo de alguna manera. De alguna manera, la literatura argentina acepta que el discurso político tiene la precedencia, ¿viste? Y que la literatura es un aporte, lo sigue, lo comenta, o a veces lo promueve o lo inventa incluso, ¿viste? Pero... Que yo no me parece que la literatura argentina sea del mismo, como sistema, sea del mismo tipo de la literatura española o la literatura francesa o las grandes literaturas europeas, ¿viste? Me parece que... ¿Por qué? Por eso mismo que te digo, porque está muy pegada al devenir político. Okay. O sea, no se da un espacio de temas, de inflexiones y de modos que son específicamente literarios y que se validan solo en la literatura. Uno puede historiar la, no sé, sin ser un experto en el tema, ¿no? La literatura francesa como una cosa, qué sé yo, relacionada con los grandes cambios de la sociedad, pero dentro de todo como relativamente autónoma, con un sistema con polémicas, con enfrentamientos y con alianzas que son específicamente literarios. Sí, el teatro argentino no es tan fácil separar lo literario de lo político, me parece. Me parece que siempre se mezclan. Y cuanto más se quiere hablar de literatura, como pasó en la época de la revista Babel, el efecto es de inocuidad, ¿viste? Es como que, bueno, ¿viste? Sí, está bien, pero ¿a quién carajo le importa? Sí. Y te quería preguntar, porque, digamos, bueno, el ensayo habla sobre literatura argentina y por lo que estás comentando ahora lo relacionás con la europea. Hace un par de semanas presentaste el libro Salsa y Control, de Roberto Duque, de Venezuela, sobre el Caracazo, y este fenómeno también lo ves en otros, digamos, es difícil, ¿no?, dividir la literatura por países, pero... Si se puede generalizar hacia Latinoamérica, si ves fenómenos parecidos a esto que estás describiendo. Si lo pensaste, quizás, digamos... Mirá, no. Yo lo veo por alguna razón, como soy un escritor argentino, sí. Me interesan especialmente los literatos que tienen esa relación con la política, esa relación urgente e intensa con la política. Y yo lo veo en escritores, incluso de ideologías políticas disímiles, por... Reinaldo Arenas como anticastrista furioso e histérico y Oswaldo Reynoso como marxista peruano, ¿viste? O Duque como chavista extremo. O la poesía chilena en su totalidad, ¿viste? A partir del golpe militar del 73, ¿viste? Lo veo como cosas muy muy afines, ¿viste? Muy afines, ¿viste? Sí. Pero yo quisiera precisar acerca de... Yo en realidad no tendría que haber dicho la literatura argentina es el mal político en literatura. Tendría que haber dicho que la literatura argentina es la enfermedad liberal en literatura, ¿viste? Y ahí hubiera sido más preciso, ¿viste? Total. Porque, no sé, el otro día me discutía Florencia Minichi, ¿no? La chica, una de las directoras de la revista Mansilla. Un saludo. Un gran saludo. Me decía, ¿pero por qué vos insistís en esa imagen de la violación como idea del mal? Y yo le decía, porque es constitutiva del pensamiento, de cómo se piensa el intelectual, unitario, gorila, antimenemista, antiperonista, antinegro, en relación con la Argentina, ¿viste? Está siempre persiguiéndose con que los negros se lo van a coger, ¿viste? Es así de derecho, ¿viste? Vos levantás un poco las capitas de crema batida del pensamiento literario político argentino y tenés un tipo que está temeroso de que el chongo oscuro y maloliente se lo ensarte, ¿viste? Y eso está como muy nuclear en el matadero y pasa casi sin crítica de generación a generación, con los disfraces teóricos o retóricos del momento, pero pasa mucho, ¿viste? Es muy esencial. Aparte es una idea absolutamente mentirosa de cuál fue el desarrollo de la historia argentina, ¿viste? Acá más bien no es que los negros se pusieron a masacrar a los blancos, más bien los blancos se pusieron a masacrar a los negros, ¿viste? Supuestamente escudados en que era esa masacre era un acto de autodefensa porque los negros se los querían comer crudo, ¿viste? Entonces, ¿viste? Esa especie de falsía esencial en la literatura argentina es lo que me intriga y lo que me molesta. Ahí en el ensayo, digamos, hay tres elementos que nombrás que son interesantes, digamos, ¿no? Como características del escritor, que son la impostación, por un lado, la mierda, ¿no? Y la otra es la guerra, ¿no? O el proyecto de conquista, de alguna manera. Sí. Eso, digamos, me parecía interesante, digamos, como versión, digamos, materialista de lo que tiene que ser o de lo que podría ser un escritor en Argentina. Uh-huh. Y en ese sentido, digamos, te quería preguntar qué medida te parecía que Leonidas Lamborghini estaba, digamos, ahí situado. O los hermanos mirá, Lamborghini. Mirá. Habiendo leído a los hermanos Lamborghini, no tiene sentido leerme a mí, en realidad, ¿viste? Yo no hago más que explayarme y difundir lo que está prácticamente explícito en la obra, sobre todo de Leonidas Lamborghini. Osvaldo también, pero más claramente para mí en la obra de Leonidas Lamborghini. ¿En qué sentido, digamos, sería más? En ese claro. Sentido antiliberal, político, crítico y absolutamente imposible de absorber por la cultura liberal. Eso desearía yo que se dijera de mí cuando me muriera, que no me pudieron entender en la nación. Quisiera ¿viste? Ser un problema para la nación por los siglos de los siglos. ¿Viste? Esa es mi aspiración, no sé si delirante o modesta, ¿viste? Pero bueno. Bueno, es difícil seguir hablando después. La verdad que fue muy conmocionante las cosas que estás diciendo. No sé si... Perdón. No, está buenísimo. Decíte lo que quieras. Seguí hablando, decíte lo que quieras. Yo no quiero interrumpir esa pulsión. No sé, quizás querés leer algo de todo esto. Sí, voy a leer. Bueno, ya que hablamos de literatura argentina del mar, voy a leer el principio. Me parece muy valioso. Sobre todo, si mal no recuerdo, arrancamos la entrevista hablando de la carrera y en un momento hablabas de carrera, la autobiografía. Sí, es una pequeña pucha. Es un gesto, una pequeña pucha. La literatura argentina es el mal. Precisando, es el mal político. Precisando aún más, es el mal político en literatura. La literatura argentina está mal escrita. La literatura argentina procrea argumentos malos, personajes malos, imágenes malas, diálogos malos, ideas malas. Los héroes de novela hablan como cancheros de televisión. Los yoes líricos hablan como enamorados de televisión. Los caracteres teatrales hablan como pastores evangélicos de televisión. Las tramas de las ficciones argentinas parecen libretos que cajoneó Suar. La literatura argentina, solo cabe concluir, es mala. Esto en un primer nivel, el más superficial, el que redunda de una visita con suficiente dinero a Jenny. Pasando al nivel siguiente, la ideología de la literatura argentina está mal porque toda obra literaria argentina, en primer lugar, es polémica, y las ideas polemizan con ideas dentro de ella. Se es borgiano o antiborgiano, neobarroco u objetivista, peronista o antiperonista, montonero o antimontonero. Lo primero que piensa un autor argentino cuando escribe es cómo demoler al adversario que eligió. Las banderías políticas y literarias se cruzan, se funden, se confunden y crean el mal político-literario de la literatura argentina. En ese sentido, el boom de los bestsellers periodísticos de la década menemista es el sinceramiento final del lector argentino. Nuestra literatura lo acostumbró, después de todo, a buscar en la ficción eso. La literatura argentina no conoce la paz, sea esta el agradable cultivo del jardín propio, sea el reconocimiento clásico de un campo y un canon de lo exclusivamente literario. La literatura argentina está en guerra con la literatura de los otros. En un primer corte, con la literatura de los connacionales, pero afinando mejor la puntería, está en guerra con la literatura universal, con la inmoral pretensión de que hay algo inventado por gente que no es argentina que se llama literatura. La literatura argentina le disputa a la literatura universal el verdadero lugar de la palabra literaria en relación con el poder, la voluntad, la política. Pero, ¿hace falta este barroquismo de la argumentación? Más redondamente, la ideología de la literatura argentina está mal porque sus ideas son horribles. Decir que son políticamente incorrectas es poco. Les da un aura de audacia que en general no tienen. Civilización y barbarie en Sarmiento, el batacazo como acto omnipotente, capaz de alterar de una vez todas las dimensiones del tiempo, en Arlt, la mitología del coraje en Borges, la realidad del mundo en Borges, la cultura general de Cortázar, los modales del bon vivant, ya sea en su encarnación burguesa o pequeño burguesa en Bioy Casares, la crueldad en Osvaldo Lamborghini. ¿Vale la pena que siga? Es sencillamente horrible. Podemos imaginarnos a un gran escritor de la literatura universal, un Tolstoy, un Balzac, un Mallarmé, un Dickens. Podría seguir páginas y páginas. La literatura universal es eso, un catálogo de nombres marca, poniendo la vista un segundo sobre las páginas de la mejor literatura argentina, sin apartar la cara de inmediato como abofeteado por un intenso olor excrementicio. Bueno, Alejandro Rubio acabó de leer uno de los primeros párrafos de su ensayo, Compadrón. Sí. Se habrán dado cuenta. Bueno, hay muchas cosas para decir, pero esto lo relaciono con algunos de tus poemas, y sobre todo se repitió mucho la palabra televisión en los primeros, en las primeras oraciones, y lo vi en otros poemas. Y es un tema al que recurrís mucho de distintos lugares, la televisión como objeto, la televisión como transmisor, digamos, tenés un encono justificado. Sí. Está tengo presente en varios poemas tuyos también, por eso. El discurso televisivo es lo más parecido a un enemigo total que conozco, ¿viste? O sea, si yo tuviera que discutir con alguien, no discutiría con Macri, discutiría con la idea de que hay que volver a casa y ponerse a ver televisión. ¿Por qué ponerse a ver televisión? ¿Por qué tenemos que entretenernos con la televisión? La televisión es aburridísima. Es siempre lo mismo. Yo veo televisión desde mi infancia, desde la década de 70, y te puedo decir que el repertorio de ideas y formas varía muy poco. Muy poco. Los cambios son muy superficiales, ¿viste? Apenas periodísticos, como para reflejar. Las actuaciones son más o menos siempre las mismas, ¿viste? Las ficciones son más o menos las mismas. El lenguaje de los noticieros es más o menos siempre el mismo, ¿no? Es imposible ver 30 años seguidos de televisión argentina sin volverse o totalmente tarado o muy escéptico con respecto a la forma de televisión. O sea, para vos la televisión no sirve para... La televisión argentina no podría servir para ninguna clase de revolución cultural aquí y ahora. No. Como dice la canción de Marvin Gaye, creo. La revolución no será televisada, ¿viste? No. Sí, pero también... O sea, todo hay como intentos, qué sé yo, venidos de gente formada en otro lugar que no es la televisión, que cada tanto en un momento de ascenso popular, digamos, como ahora, se mete en la televisión estatal o en Pequeños Siglos o consigue algo de guita del Estado para hacer unas ficciones que están buenas, están bien, ¿viste? Pero no alcanza a hacer mella en la corriente principal de la televisión argentina. Claro. Tinelli no amerita ningún escándalo, es un tipo perfecto para el sistema de la televisión argentina, un tipo que entiende todos los códigos, entiende lo que es el público, entiende lo que son los géneros de la televisión argentina, hacia dónde van, los acelera, los mezcla, ¿viste? Y hace su producto, ¿viste? Ni siquiera da para pensarlo como un emergente del menemismo, que solo hubiera podido aparecer el menemismo, ¿viste? Podría haber aparecido 10 años antes o 10 años después y hubiera sido lo mismo. Sí. Y en ese punto, digamos, el cambio cultural a vos, ¿por dónde pasaría, digamos? O sea, si no pasa por la televisión, ¿o por qué medio masivo podría pasar? ¿Por qué medio masivo podría pasar? ¿Y cuáles son los medios masivos que quedan? La radio. La radio, qué sé yo, viste, este es un lugar un poco más cálido de la televisión, donde pueden pasar cosas un poco más raras, pero yo, recorriendo el dial, tampoco encontrás tantas cosas tan piolas. El cine, el nuevo cine argentino, el cine comercial argentino, qué sé yo, viste. Su distancia con sus referentes europeos o norteamericanos es tan grande, tan imposible llegar a ese nivel de producción, viste, y de concepción de los medios cinematográficos, que se vuelve también un lugar medio, sí, medio de la retaguardia. Por ejemplo, así sencillamente hablando, la película esta del secreto de sus ojos, ¿no? Sí. O de tus ojos, ya no me acuerdo. Está muy basada en el sistema norteamericano, porque Campanella trabajó mucho en Estados Unidos, entonces hay unas copias, sí, ahí también. U otras películas están muy basadas en el sistema francés, ¿viste? Uh-huh. En una lectura así como medio aislada de algún director o alguna corriente francesa o europea, que no hay ni el público, ni el ambiente cultural, ni la cultura cinematográfica como para que sea, para que se desarrolle bien y para que sea captada acá, ¿viste? Es puro esnovismo. Uh-huh. Eso pasa con el cine. Después la música popular, qué sé yo, de la cumbia, el rock, es toda una especie de gran estafa, ¿viste? Se ha revelado toda una especie de gran estafa, ¿viste? Es una máquina de meter plata en los bolsillos de unas pocas personas, ¿viste? Sí, volviendo a la pregunta de Martín, yo diría que no veo ninguna salida cultural en los medios masivos, en la industria cultural de masa, ¿viste? No, entonces, digamos, entonces es un sistema que tiene una trampa porque se renueva permanentemente, ¿viste? Hay una especie de apariencia de cambio y mutación constante en la industria cultural. Pero cuando vas a la base estructural del asunto, se renueva muy poco, ¿viste? Los mensajes y las formas de participar en el arte o en la comunicación que transmiten son deplorables en general, ¿viste? Y ahí, digamos, la famosa, digamos, batalla cultural, para vos no es ahí, no introduce ningún cambio cualitativo, digamos. Es una batalla política, no es una batalla cultural. Es una batalla política que se da en el espacio de los medios de comunicación, no es una batalla cultural. No es una batalla porque no es una revolución cultural para cambiar la cabeza de la gente. Es una pugna entre dos sectores que pugnan por intereses políticos y económicos concretos. Sí. Necesitamos hacer una pausita de los temas que trajiste. Volviendo a la música, ¿cuál querés escuchar ahora? En tu y a la Delta, una cosa relajada. Me parece bien. Sí, ya lo ponemos. Avísame, Gaby, cuando esté. ¿Ya va? Sí. Buenísimo. Volvemos a Sirenas en Bicicleta. Hoy está Alejandro Rubio. Las charlas fuera del micrófono se están volviendo más interesantes. No, las que salen en vivo son interesantes, pero recién tuvimos una conversación sobre el... Seguimos con la conversación sobre el televisor. Y fue muy... Bueno, mucho debate, ¿no? ¿En qué momento la televisión se... Ya vos decías Correa, ¿no? Había hablado. Correa ya había dicho que publica en el 85 y que está referido a los años 60, ¿viste? Habla de la presencia de la televisión, de la gente en la casa viendo programas políticos tipo Hora Clave en la televisión y discutiendo, sí, y formando su pensamiento a partir de eso, ¿viste? Sí, y también lo que decíamos que por ahí en los 90 se empezaron a comprar más televisores, se empezó a individualizar. Se empezó a naturalizar la idea de que, bueno, de que en cada habitación de la casa tiene que haber un televisor. Para cada miembro de la familia tiene que haber un televisor para que el tipo consuma su televisión como a él le guste. Sí, sí, no sí. Un gran televisor en el living donde nos reunimos todos y discutimos todo. Sí, la idea de que habías dicho no del goce colectivo, ¿no? Que se perdía. Sí, se pierde cada vez más. Es una tendencia, ¿viste? A individualizar los consumos culturales cada vez más, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Martín, ¿alguna de las tantas preguntas que tenés ahí anotadas? Bueno, una que le duela. No creo. Por ahora va zafando todo muy bien. No, el tema de la impostura y la falsificación, digamos, eso se puede ver también en la autobiografía podrida, sobre todo en esa idea, digamos, esa visión desidealizadora que tenés de la imagen del escritor y también de la sociabilidad literaria, ¿no? O sea, iría por ahí también, ¿no? La intención de la autobiografía podrida. Sí, en parte sí. Es uno de los temas, sí. Mostrar también que, digamos, la autobiografía no es como... No estaría atravesada por la ficción simplemente como una especie de que, bueno, se puede inventar cualquier cosa, sino que lo que fundamentalmente se inventa es la imagen misma del escritor, ¿no? O sea, la identidad del escritor o, no sé, sus formas de alternar, sus mitos, digamos. Es así, creo que es así. Yo lo noto mucho en todas las autobiografías de escritores que leo, ¿viste? En los diarios incluso, ¿viste? El diario de Kafka no tiene un gramo de espontaneidad, ¿viste? Está pensado como un espectáculo para montar el yo depresivo del escritor que se va a volver mito. Kafka sabe que se va a volver mito, ¿viste? Sí, lo que yo te quería preguntar, si bien una de las cosas que tratás de hacer en La Cachofa Esmeralda es denostar la idea de separar ese pasaje, ¿no?, de la poesía a la prosa, ¿se dice, digamos, qué vas a publicar próximamente? ¿Ya sabés? ¿Y en qué formato viene en términos tradicionales? Mira, no es una gran novedad lo que se está pensando en publicar. Teóricamente en Gog y Magog el año que viene se tendría que publicar mi poesía reunida con un libro inédito. ¿Vas a agregar algunos inéditos? Un solo libro inédito, sí. Ajá. Un libro corto, inédito. Nociones para un lechón se llama el inédito. ¿Y pensás volver sobre la prosa, entre comillas? Tuve un momento medio difícil, ¿viste? Ya dejé de ser joven, todavía no tengo la vida de un hombre maduro, no tengo el coche, no tengo mis vacaciones, no tengo mi familia, ¿viste? Se me hace medio difícil encontrar un personaje para los 40 y pico, ¿viste? Interesante esto que estás diciendo. Se me hace un poco difícil, ¿viste? Y hago como intentos en prosa, en verso, ¿viste? Pero todavía no cuaja ninguno del todo bien. O sea, vos relacionás la edad con escribir narrativa, si querés. O sea, ¿por qué? No, la edad con escribir narrativa no, precisamente. Sino que me parece que uno cuando empieza a escribir, justamente por lo que hablábamos antes, se inventa un personaje de escritor que le permite sostener la voz de un texto, ya sea en prosa o en verso, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Hubiera sido lo mismo si hubiera sido novela, si hubiera empezado a escribir novela a los 20 años. Y me parece que después de los 40, no sé si les pasaba a otros escritores, no he hablado con ellos. Pero me parece que es como medio natural, dado el salto metabólico, los primeros rasgos de decadencia física, ¿viste? Y demás, que uno ya no esté tan cómodo con el personaje de escritor que se inventó a los 20 años. Sí, sí, sí. Bueno, ya que quedamos. Que estás hablando de esto, que te asumís como parte de una generación, de la gente joven, digo, una o dos generaciones antes que las tuyas. ¿Estás leyendo? ¿Antes que la mía o después? Digamos, más jóvenes. Más jóvenes que yo. ¿Qué notás? ¿Siguen las mismas tendencias de los 90? ¿Se modificaron? ¿Profundizaron alguna cuestión? Mira, es medio difícil hacer una valoración justa de lo que pasa en la poesía después del 2001, cuando uno participó tan intensamente en la poesía de los 90 como yo y otros, y otros poetas. Tiendo a notar, en lo que me gusta, que tiene una relación más o menos directa con lo que hacíamos en los 90 en algún lado. Lo veo en Valeria Meiler, en Francisco Vitar, en Fariña, ¿viste? Le veo como parecidos a lo que se hacía, a cosas que se hacían en los 90, ¿viste? Y naturalmente tiendo a no gustar de otras cosas que por ahí no tienen tanto que ver con los 90, ¿viste? ¿Qué sé yo? Con los 90 como yo lo veo. Eso puede ser una deformación propia del punto de vista también, ¿viste? O sea, me parece que para describir qué está pasando ahora en la joven poesía argentina, habría que traer dos o tres poetas jóvenes y que ellos hablaran de cómo la ven ellos desde su punto de vista. Me parece perfecto. Me parece que cada poeta puede hablar de lo que hace y de la obra de sus pares sin ningún tipo de problema. No es necesario que venga un tipo más viejo sabio a describir el nuevo estado de cosas. No, pero digamos, tenés tu participación es una experiencia valiosa y digamos, podés ver en las nuevas generaciones. Sí, lo que hago yo con algunos amigos he hecho, ¿viste? Bueno, leerles los libros, hacerles una lectura, una evolución, ¿viste? Eso, ¿viste? Lo hago, ¿viste? Pero me parece que cada generación se tiene que parar en sus propios pies, ¿viste? Está bueno eso. Se tiene que largar la mano, en algún momento tiene que largar la mano de la generación anterior y largarse a caminar sola, ¿viste? Interesante. La movida editorial contribuye, digamos, a un circuito. También, en un punto, la institución poesía que criticás en algunos sectores de la Garchofa Esmeralda, la movida editorial permite una democratización, si se quiere, cualquierización también, algunos. Sí, el concepto famoso de sí, de seis y más. Exacto, exacto, de ellos. Saludo también a ellos. No sé si estás de acuerdo con esa lectura. En rasgos generales sí, estoy de acuerdo. Tal vez el término cualquierización suena feo. No tiene intención despectiva, pero suena como muy despectivo, ¿viste? Pero en cierto modo sí, se abre un campo como una especie de relajación de la censura, digamos, ¿viste? Que era como muy, muy asumida en generaciones anteriores y que a partir de los 90 ya, viste, se empieza a entender, bueno, viste, que se pueden leer y publicar otras cosas y escribir otras cosas también, viste, que no estén dentro de un canon de perfección que por otra parte la poesía argentina pocas veces alcanzó concretamente, viste. Lo que se alcanza es una especie de promedio correcto que se podría ver en la obra de, no sé, de Liliana Lukin como ejemplo clásico, ¿viste? Una especie de perfección formal que no lleva a ningún lado. Pero la poesía argentina, tal como yo la veo, pocas veces en su historia alcanzó un alto nivel de calidad, un alto nivel de calidad en serio, ¿viste? Como la pudo haber alcanzado la poesía chilena. De Neruda y de Roca y Huidobro para acá, ¿viste? Sí. Me parece que tenemos un estándar de excelencia más bajo que los chilenos. Mira. Bueno, respecto de tus propios libros, digamos, ¿por dónde te gustaría, digamos, avanzar, digamos? ¿Por qué línea te gustaría avanzar? ¿Por la línea, digamos, que venís haciendo, digamos, de poemas como concentrados en una estrofa? ¿O por una línea, digamos? La línea formalista, digamos. Uh-huh, claro. Ya no se me ocurre nada. Uh-huh. Ya no se me ocurre nada. Y es parte de lo que decía antes, ¿no? Es parte de una especie de desorientación y búsqueda que tengo en este momento, ¿viste? La verdad, te mentiría. Barajo varias cosas, ¿viste? Investigar un tipo de poesía más declamatoria, por algún lado, ¿viste? Como jodiendo un poco con esa misma declamación, por algún lado, o directo, o otras ideas que tengo, ¿viste? Son menos publicables. Y por otro lado, bueno, ¿viste? Dedicarme más a la prosa, ¿viste? A escribir ensayo, relato. Mm-hmm. Sabes que no queda mucho tiempo y queríamos pasar Morris, pero Nico quería decir algo de Morris. ¿Qué querías? Bueno, lo que hablábamos en el corte, cuando sonaba la música, una cuestión de entendía por qué habías elegido ese tema. Me parece que te representa bastante y también en el flujo de pensamiento. Es como una cuestión bastante interesante ese tema. Es un tema muy particular. También es un tema experimental, ¿viste? Sí, tal cual. Es un tema experimental, ¿viste? Si vos lo ves en su momento de difusión, ¿viste? Es una cosa totalmente muy rara. Que era aceptada como un hit, por otra parte, pero era muy rara, ¿viste? No conozco otros casos de un letrista o un cantautor argentino relacionado con el rock que haya hecho algo como esos dos temas de Nori, ¿viste? De Nada Sirve y Pato Trabaja en una Carnicería, ¿viste? Es muy raro cómo va enganchando los temas, ¿viste? Ese flujo, ¿viste? Cómo va de lo sublime a lo ridículo, ¿viste? Se nota que casi fue como un momento especial en que fue escrito, ¿no? Fue un momento de inspiración. Sí, total. Bueno, también el magma lo ayudaba, ¿viste? Ese momento ayudaba. ¿Lo escuchamos, Gaby? Está. Ahí vamos. Sirve escaparse de uno mismo, de nada sirve escaparse de uno mismo. 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir, con 1000 mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar, de nada sirve escaparse de uno mismo. No, de nada sirve. No se dan cuenta que de nada sirve tocar la batería, seguir la acería. No, de nada sirve. No, de nada sirve. Y 20 horas así no pueden venir. de nada sirve escaparse de uno mismo. ¿De qué le sirven las heladeras y lavarropas, televisores y coches nuevos y relaciones y amistades y posiciones? Si están podridos y aburridos de este mundo que está podrido, no de nada sirve. Solos, están bien solitos, ya no hay guitarritas ni amplificadores, están solos en la cama, empiezan a mirar el techo, empiezan a mirar el techo y en el techo no hay nada, hay solamente un techo. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Es muy tarde, son las 3 de la mañana, los bares cerrados, las mujeres duermen, los cines también están cerrados, la guitarra no se puede tocar, si no el vecino se va a despertar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy solo, qué aburrido, no sé qué hacer. ¿Qué es mi vida? ¿Qué es este mundo? ¿Qué soy yo? ¿Me voy a volver loco? No sé qué hacer, no sé qué hacer. En ese momentito se dan cuenta que todo es una estupidez, cuando van de veraneo y bailan shake con sus movimientos centroamericanos, sensualidad fabricada, tratan de levantar mujeres, pero están vacíos y están muy podridos. Volvemos a la cama, que es un en este mundo es difícil, está reglamentado. Oh, oh, oh, oh, oh. Muerdan la almohada de desesperación, no saben qué hacer con sus vidas. Ya... ¿Por qué soy peronista? Primero, porque el peronismo le dio dignidad a la clase trabajadora. Después se la quitó con la anuencia de la misma clase. Pero ese es un tema del pensamiento político aún no resuelto. Segundo, porque mi abuelo fue dirigente sindical durante la gran década y mi viejo fue militante durante toda la proscripción, arriesgando su vida y su libertad. Tercero, porque conozco bien a los antiperonistas. Conozco su clasismo y su racismo. Sé cómo el peronismo desbarató sus mediocres sueños y no quiero formar parte de esa carpa ni ahí. Es conocida la pequeña pieza de Borges sobre un hombre que meses después de la muerte de Evita montaba en el Chaco o Corrientes el velorio de una muñeca rubia, cobrándoles una módica entrada a los lugareños, que así presentaban sus respetos a la señora. La conjetura de Borges, Perón y Eva, héroes de una crasa mitología. Eso es lo máximo que alcanzan los antiperonistas en su comprensión del fenómeno. La buena gente ignorante, en busca de trascendencia semirreligiosa, engañada por un siniestro demagogo. Olvidan que el pueblo peronista no es ingenuo ni crédulo, al contrario, es taimado y pícaro, y se identificó con Perón porque vio en él la versión superior de esas cualidades. Menem tenía las mismas virtudes y eso cimentó la popularidad que le permitió convertir el PJ en el ariete de una política históricamente antiperonista, ya que todos los peronistas saben que no existe, no existió nunca, la ideología. El peronismo es el rizoma argentino y por eso los binarios, biunívocos, cuadrados cuadros de la izquierda y la derecha, lo denostan por informe y poco riguroso. Populista, dicen, pronunciando con la boquita fruncida esa palabra de puto. Están condenados a una perpetua frustración. Sea cual sea el curso que tome el país, el peronismo, en alguno de sus sentidos y en todos a la vez, estará al timón. A Alejandro Rubio leyó ¿Por qué soy el peronista? Ya no queda nada de tiempo. Da mucho para hablar. Tomaremos cerveza y comeremos pizza en la terraza. Quienes quieran venir están invitados para seguir esta conversación que se termina acá. Ojalá haya otra. Gracias, Alejandro. Gracias a vos por la invitación. Estuvo genial. Gracias, la pasé muy bien. Bueno, me alegro. Sigamos tomando cerveza. Y esperemos que nos crucemos en la panadería del barrio. En ojalá, el café García. Pero vos estás en Emilio Malamarca y Simbrón. Eso es lejos de mi zona. Son 20 cuadras. 20 cuadras, pero tenés una panadería más cerca. Sí, es una manera de decir. Es una manera de decir. El café de García queda en el medio. Claro. Solo ir ahí. ¿Sí? Sí, solo ahí. Bueno, Martín Maigorria, gracias bueno, como siempre. Muchas gracias. Agudas las preguntas. Espero que vuelvas. Nico, ahora sí. Bueno, ahora sí le vamos a dar el lugar a Gregory Isaacs, que ahora sí. Pobrecito que va ahí rezagado atrás de Hortense Ellis. Así bueno, que... saben, mañana las fachadas en crisis, en 10 años del 2001. Gaby Kirchhoff, gracias como siempre. Si nace en bicicleta, en el blog están todos los programas y estará este en pocos días. Y no sé qué más, nada más. Ah, la semana que viene, Sirenas en la Terraza, tocará Paula Trama y escritor invitado, sorpresa. Y bueno, esto es todo. Gracias, Alejandro, de vuelta. Gracias a vos. Hasta la próxima. Your best just to make it quick. Pour my tin to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse, only you alone can quench the setters. My night nurse, oh gosh, oh the pain is getting worse. See no doubt. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. My night nurse, oh, the pain is getting worse. I'm hurt by love. Prescription for me. She's the one, the only red.